Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha, esta jornada de jueves 15 de septiembre del año 2016, desde la web radio CDP La Viglieta y desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañado, como de costumbre, por Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo estás, Víctor? Un abrazo grande a nuestros compañeros en toda América Latina y listos para comenzar el programa. Bien, Guillermo, sí, obviamente una semana que se las trae, ¿no? Una semana que nos ha venido poniendo temas sobre el tapete que no tienen, ninguno de ellos tienen desperdicio. Todas tienen una arista, un área, un enfoque que parece mentira, pero se entrelazan entre sí. Se entrelazan entre sí. Vamos a invitar a las compañeras y a los compañeros, todas las plataformas de Corresponsales del Pueblo, lo que es el Prensa CDP, lo que es la Agencia Digital de Noticias, lo que es la Web Radio y lo que son los canales de comunicación a través de las redes sociales para que puedan interactuar con nosotros y a veces informarnos de cómo se está viviendo dentro de lo que es América Latina todos estos procesos. Y cuando me refiero a todos estos procesos, me refiero fundamentalmente a lo que ha venido pasando en Brasil. Una presidenta electa por más de 54 millones de votos que ha sido destituida a través de un golpe de estado parlamentario, más allá de que alguno lo quiera pintar allá como juicio político. Un juicio político que paradójicamente no invalida políticamente a la persona que ha sido inhabilitada o por lo menos quitada del cargo. Una cosa sumamente curiosa, sumamente llamativa, que da al traste con la característica del juicio político. Porque si yo te hago un juicio político, Guillermo, que tú que sabes mucho más de esos temas de institucionalidades, si yo te hago un juicio político es porque pretendo punirte políticamente. Ahora, yo te hago un juicio político, te destituyo del cargo, pero no te puno políticamente. Entonces, no tiene mucho asidero esa resolución. Y me refiero a esto porque acaba de ser destituido Cunha, ahora se me va el nombre de presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, pero que fue uno de los principales impulsores de la destitución del impeachment contra Dilma Rousseff. Inclusive asume en su alocución al momento de ser destituido que su misión había sido cumplida. O sea, su misión no era legislar para favor del pueblo, fortalecer los programas sociales, no, su misión era sacar, abro comillas, a los criminales del PT del gobierno, cierro comillas. ¿Qué podemos esperar de una clase política de esta calaña para el pueblo de Brasil y para el pueblo de América Latina? Bueno, se les terminó de caer la careta, ¿verdad? Esto ya lo habíamos señalado la semana anterior cuando bien mencionábamos que esto había sido un golpe parlamentario, un golpe blando, como se les llama ahora, y que además el imperialismo ahora utilizaba a los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. En su mayoría en América Latina, partidos políticos de arraigo oligárquico, ¿no? Que cumplen obviamente el libreto que les pone la Casa Blanca. Que Cunha, al ser destituido, haya dicho que él ya cumplió su misión, que él no le importa el cargo, ¿no? Que él no vino, como bien dices tú, a legislar ni a sacar leyes a favor de la población, sino, ¿no?, a ser un sicario político. Uh-huh. Era justamente la comprobación de lo que la semana pasada mencionábamos, ¿no? Ahora al imperialismo le hace solamente falta tener una legislación política de partidos que les permita tener cierta comodidad dentro de los parlamentos, y cuando se sienten con el número necesario de representantes, sacar a los presidentes que son incómodos al imperialismo, ¿no? Y traigo esto a colación a este nuevo Aquí se respira lucha, porque justamente Brasil tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la tarde-noche de este martes. Terminábamos el pasado martes con la noticia del bloqueo por parte de los socios fundadores del Mercosur con la abstención de Uruguay, pero que al final se transforma en una manifestación que consolidó un consenso a no oponerse a el bloqueo de la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur, una avanzada que impulsó Brasil, que siguió Argentina, que siguió Paraguay y que Uruguay, con la abstención en esa votación, posibilitó que se conformara como una suerte de colegiado de los fundadores del Mercosur que regirán, si es que se puede utilizar esa palabra, generosamente regirán los futuros del Mercosur hasta el próximo 2 de diciembre. Era una zancadilla anunciada, ¿no? Se veía viniendo y viendo lo que eran las posturas de Brasil frente a la presidencia de Venezuela, la postura de Paraguay frente a la presidencia de Venezuela, la postura de Argentina, que había bajado un poco la intensidad porque la canciller Malcorra estaba postulando para las Naciones Unidas, como secretaria general de las Naciones Unidas, y estaba como que guiñando en el ojo a Venezuela a ver si Venezuela por lo menos se abstenía de oponerse a la candidatura de Malcorra a las Naciones Unidas. Una vez resuelto eso, o sacando las cuentas de que no llegaba, arremete nuevamente contra Venezuela. Y tenemos que volver nuevamente en esta Aquí se respira lucha a analizar con este nuevo dato, y que no es menor, Guillermo, y lo unimos con el tema que vamos a tratar en la segunda mitad de esta Aquí se respira lucha, que es la cumbre de los no alineados. Un amigo uruguayo siempre decía, suele decir, Oh casualidad, esta manifestación del Mercosur se da el mismo día que se instala la cumbre de los no alineados en Venezuela, donde Venezuela va a asumir la presidencia pro tempore de 120 países, el segundo foro más importante del planeta Tierra. ¿Qué se puede esperar ahora con este panorama del Mercosur luego del bloqueo de la presidencia de Venezuela hasta diciembre? ¿Es factible que Venezuela permanezca, siga insistiendo por permanecer en el Mercosur, de formar parte del Mercosur? ¿Tiene que retirarse? ¿Tiene que ensayar estrategias de diplomacia para torcer la voluntad golpista de estos países que han jugado en contra de la voluntad, inclusive hasta de los estatutos del Mercosur, que hablan de una rotación alfabética del cargo? Bueno, varias cosas. Antes de entrarle a esto, lo de Cuña, ¿no? Sí. O sea, da la impresión que es una copia a lo que está haciendo Ramos Alup, tú lo planteabas fuera de micrófonos, ¿no? Él tampoco vino a legislar, ni a sacar leyes a favor del pueblo. Él también, su objetivo es tumbarse a Maduro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es casual, ¿no? Cuando hablamos de que esta matriz la están haciendo en distintos países al mismo tiempo, encontramos los mismos resultados. O al menos la misma actitud, ¿no? La misma actitud que, uh-huh, que tienen con estos gobiernos que no son los que se arrodillan a los intereses de Estados Unidos. Eso por un lado que quería señalar. Lo segundo, que un golpe contra Venezuela no es solamente contra Venezuela, es un golpe contra la integración de nuestros países, porque si algo no quieren los que cortan el jamón, que son los Estados Unidos, que son los que avalan estos gobiernos golpistas, como el caso de Brasil y de Paraguay, y un gobierno ultra neoliberal que se las está viendo verdes con su propia población, como es el gobierno de Argentina, es agotar, desfigurar, torcer todos los procesos de integración que existan en la región. No les interesa, ¿no? A ellos lo que a Estados Unidos toda la vida le ha convenido es el divide y vencerás, ¿no? Uh-huh. Y claro, que esto sea el mismo día y que se haya estado cocinando vísperas al encuentro de no alineados, es una connotación indirecta, ¿no? Ellos quieren hacer llegar a Venezuela, entre comillas, cojo, a la cumbre de no alineados, donde Venezuela va a salir triunfante, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Va a pasar lo que ya hemos estado viendo desde que han comenzado a asumir estos países, organizaciones delincuenciales en sus propios países, el gobierno, ¿no? Que es retrasar todo proceso de integración, o sea, dejar congelado el ingreso de nuevos países al Mercosur. Pero es lamentable decirlo y va a ser complicado. Yo creo que Venezuela no va a renunciar a lo que le corresponde, ¿no? Porque además, estuve revisando las noticias y era increíblemente cara dura, por lo menos, del gobierno de Paraguay, decir que, bueno, como Venezuela no se adecua a los marcos de derechos humanos, esa es una de las razones para que no estén en Mercosur. Y luego quedaría preguntarles quién está al mando de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quién es miembro por segunda vez elegido en el mundo, si no es Venezuela. Uh-huh. ¿No? Hoy estuvimos en un encuentro temprano con los estudiantes de la UNEFA, y uno de los economistas que estuvo presente mencionaba que ni siquiera los argumentos de carácter económico podían atentar a que a Venezuela se le siga criminalizando ante el mundo, ¿no? ¿Cuál es el país que su pago de deuda es la cuarta parte de lo que significa su PBI? Venezuela. Sin embargo, países como Estados Unidos o Japón, ellos están casi quebrados, ¿no? Porque lo que deben es más de lo que ellos pueden producir. Uh-huh. Y sin embargo, ellos son los que ponen las reglas económicas en el mundo. Y esto se va tapando, ¿no? Haciendo parecer que Venezuela es un país riesgoso, un país que no es confiable, pero habría que preguntarse cuál es el país que viene pagando puntualmente, por ejemplo, la deuda externa, ¿no? O si Venezuela le debe a alguien en el mundo en algún tipo de comercio que realice con algún país o con alguna empresa privada. Venezuela se viene comportando de una manera correcta a pesar de la guerra económica. No podrían ni por el lado económico ni por el lado político atacar a Venezuela. Y en el tema democrático, menos aún, ¿no? Lo que hace el gobierno de Venezuela es hacer respetar la voluntad del pueblo cuando gana y cuando pierde también. Diciembre es una cosa que nos tiene, o que le tiene que dejar al que escucha el programa, bastante claro el asunto. ¿Qué se esperaba de diciembre? ¿Qué decía la oposición? ¿Qué decían los medios de comunicación contra Venezuela en diciembre? Que no se iba a respetar los resultados. Uh-huh. Que Maduro iba a hacer un golpe de Estado. Que iba a haber una sangría, que iba a haber una guerra civil a partir del triunfo de la oposición. Ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Vamos como para 10 meses de lo que sucedió. Y en Venezuela se respira un clima de tranquilidad. Se les entregó a la Asamblea Nacional. Que hayan sido incapaces de desarrollar algo bueno para el pueblo. De incorporarse a la lógica política nacional. Lógico. Han sido incapaces de incorporarse a la lógica política internacional. ¿Cuáles son las leyes que han sacado la oposición? O sea, la ley de amnistía criminal, uh-huh, ¿no? Intentaron sacarla para perdonar delitos que van hasta por narcotráfico, trata de menores, estafa, ¿no? Inclusive, disculpa que te interrumpa, Guillermo, inclusive lo publicábamos en estas últimas horas en el portal de prensa CDP, un comunicado público que lanzaron los trabajadores e investigadores de ciencia y tecnología, hablando con respecto, denunciando la reforma de la ley de la LOCTSI, que tiene que ver con ciencia y tecnología, por parte de esta Asamblea Nacional, donde se vulneran todos los procesos de financiamiento de investigación en ciencia y tecnología en Venezuela, luego de tener una ley de avanzada, y seguir teniendo, porque hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha inhabilitado las acciones de la Asamblea Nacional, o sea que todo lo que surge de allí no está publicado en Gaceta, por tanto no tiene validez jurídica en el ámbito jurídico venezolano, pero ellos sí siguen insistiendo en, por ejemplo, limitarle el cupo o elevar el cupo de lo que tiene que ver con, por ejemplo, si un empresario se catalogaba que con 100.000 unidades tributarias o 100.000 bolívares, no recuerdo bien exactamente ahora, tenía que ya aportarle al fondo para ciencia y tecnología, no, ahora tiene que ganar, si gana más de 250.000. Entonces, se aumentan los techos, se vulneran las capacidades tributarias de las empresas para que se fortalezca el ámbito de investigación de ciencia y tecnología, entre muchas otras áreas, pero esto es una señal clara de cómo la derecha venezolana, en este caso, pretende legislar desde la Asamblea y generar toda una política del caos, una política donde se subvierta todo lo que se ha venido construyendo desde los últimos 17 años. Y fíjate, el informe CEPAL que estuvimos viendo hace unos días también, exacto. Demuestran, CEPAL es una organización a la que nadie podrá atribuir demasiado sentimiento de izquierda, uh-huh, pero queda claro que este ataque que se hace a la moneda venezolana desde Colombia, uh-huh, ¿no? Que es una cosa que Venezuela ha venido denunciando sistemáticamente. O sea, esto que se venía denunciando desde hace tiempo, ahora ya los estudios serios, no de tuiteros, no de provocadores de la información, sino de instituciones serias, uh-huh, que ha demostrado que al Bolívar le dan un tratamiento criminal porque la idea es golpear la economía venezolana, ¿no? Entonces todo esto hay que resumirlo en que el golpe contra Venezuela en el tema Mercosur no es solo contra Venezuela, ¿no? Es contra América Latina, contra los procesos de integración de América Latina. Porque esto significa que estos países están siguiendo un patrón que ya lo veníamos denunciando desde Aquí se respira lucha. Que están en contra de los procesos de integración. A Estados Unidos le conviene que los países cada uno vaya resolviendo como pueda, y las oligarquías que ya huelen, ¿no?, a cadáver en América Latina, que están haciendo barbaridades como estos golpes blandos que estamos viendo y que tarde o temprano van a ser derrotados por los pueblos, y nuevamente vamos a tener una nueva oleada, esperamos, mucho más fresca, mucho más a la izquierda, mucho más profunda, mucho más consecuente con los principios del socialismo, los van a terminar de sepultar. O sea, en su agonía están pataleando, ¿no?, con este poquito de fuerza y poder, porque hay que recordar, ¿no?, pueden tener la fuerza para hacerlo, pero no tienen la razón. Y tarde o temprano los pueblos se van a poner de pie nuevamente, porque las políticas neoliberales son las que han hecho fracasar a estos países, ¿no? Y fíjate que además, y lo conversábamos, no sé si contigo, pero en esta semana lo hemos venido conversando, ya hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el Banco Mundial, reconocen el fracaso del modelo. Uh-huh. Pues es algo que no se decía antes, entre tantas cosas, ¿no? Naciones Unidas reconoce el fracaso de la lucha contra el narcotráfico. O sea, ya no es un misterio, ya no es una propaganda desde el comunismo, desde los revolucionarios. No, es algo que ya cualquier investigador medianamente serio te lo puede demostrar. En su agonía, estos que han dado golpes de Estado en su país, quieren quebrar los procesos de integración que tanto le cuestan a los pueblos nuestros, ¿no? Para ir cerrando este tema del Mercosur y para ya entrar de lleno en esta segunda parte de Aquí se respira lucha de hoy, ahí por ahí ha venido tomando cuerpo, se han venido escuchando algunas voces, como por ejemplo la del expresidente Mujica, José Mujica de Uruguay, que en alguna de las entrevistas que le hacían hace varios días atrás ya, hablando sobre el Mercosur y hablando sobre el conflicto que se había presentado con la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur y sobre las estructuras que se ha dado el Mercosur para gobernarse, él hablaba de que consideraba inoportuno, por lo menos, de que la presidencia del bloque regional estuviera a cargo del presidente del país o de la presidencia de ese país y que pudiese tomar el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa con UNASUR, que la presidencia se escoge una persona, que puede ser un expresidente o no, que tenga el consenso de los integrantes del bloque como para quitarle, inclusive, una responsabilidad más que tiene el presidente de una nación, dirigir un bloque superregional, por lo menos por 6 meses, en lo que tiene que ver con esas obligaciones. Y quizás oportuna o no tan oportunamente se hace este planteamiento, pero que en vista de las circunstancias, por esta especie de venganza casi que personal contra el presidente Maduro que estuvo por parte de Paraguay, por parte de Brasil, que ha retirado Venezuela, su embajador de Brasil, que Maduro estuvo en Paraguay cuando se le hace el golpe de Estado a Lugo. O sea, no es casualidad que hoy Maduro tenga que asumir la presidencia de Mercosur por estatuto y se le ponga toda esta traba a Maduro, a Venezuela y a lo que puede representar el futuro del Mercosur y de la integración. Como para ir cerrando este bloque del Mercosur, ¿tú consideras que son válidas las apreciaciones de Mujica? ¿Se podría avanzar en un estudio o consolidar una propuesta en ese sentido de que la persona que presida el Mercosur no sea el presidente o la presidencia del país, sino un consenso entre los países integrantes del mundo? Ajá. Como una especie de zarra momentáneo. La idea no es mala, yo creo que la idea es positiva. Ahora la realidad indica otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ponerse de acuerdo en estas circunstancias. ¿Cómo estos neofascistas son complicados para conversar? Ellos están manejando argumentos no válidos, ¿no? Uh-huh. Y no jurídicos. ¿Cómo discutes con un irracional? ¿Cómo discutes con alguien que funciona fuera de la ley, ¿no? Que hace interpretaciones antojadizas de lo que está sucediendo con Venezuela y con lo que debe ser Mercosur. Entonces, claro, lo que dice Pepe es genial. Lástima que llega tarde la propuesta, ¿no? Uh-huh. Tal vez hace unos meses hubiera sido un poco más razonable. Pero es muy difícil, ¿no? Estos gobiernos, yo creo que pretenden hacerle el mayor daño posible a Mercosur. Ellos van a estar con esta lógica. Y acuérdate, mira, lo vamos a... No jugando a brujo ni a presagiar, pero lo van a seguir intentando hacer en otros espacios políticos, ¿no? Otros espacios políticos que están consolidándose en Venezuela. Ya estamos de cara a lo que va a ser este domingo el clima, digamos así, de esta cumbre de movimientos de países no alineados que se desarrolla en Venezuela, que además no solamente se desarrolla en Venezuela, sino que le transfiere la presidencia pro tempore a Venezuela. Y en una cumbre de países no alineados que tiene su historia, que tiene su génesis en la lucha contra la colonización, contra lo que son las actitudes imperiales de diferentes países en el continente, perdón, en el mundo, y que, bueno, estos países del sur se han organizado por un lineamiento político ideológico para defender las soberanías conquistadas y las soberanías todavía que faltan por conquistar, por ejemplo, en América Latina. Hay casos emblemáticos en América Latina de países que todavía siguen siendo colonia o apéndices de otras naciones que se tildan o se autoproclaman democráticas, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, en lo que tiene que ver con este tema específicamente, uno de los temas fundamentales que se está trabajando en esta cumbre de los no alineados tiene que ver con justamente eso, cómo hacer respetar la soberanía de los pueblos en resistencia a lo largo y ancho del planeta y no dejar socavar las soberanías conquistadas. A recordar que muchos, la gran mayoría, la amplia mayoría de los integrantes de este grupo o bloque de los no alineados también pertenecen a la OPEP, también pertenecen, son grandes productores de petróleo y han venido sufriendo constantemente ataques, no solamente para derribar y para ridiculizar, minimizar los movimientos de no alineados, sino también para minimizar, ridiculizar y obstaculizar el desarrollo organizacional de la OPEP. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre de no alineados en Venezuela rumbo a la consolidación de la defensa de las soberanías nacionales tanto en América Latina como en Europa, como en Asia, como en África? Yo creo que hay que decir varias cosas sobre el movimiento de no alineados, ¿no? De países no alineados. En primer lugar, que es un espacio mucho más democrático, ¿no? Uh-huh. Porque en Naciones Unidas, que debería ser la organización de organizaciones que donde ya que una de sus funciones es que las democracias anden en todos los países, ¿no? Las libertades y demás es el espacio donde menos libertad se tiene, ¿no? Los problemas como los problemas de guerra, de invasiones que se está sufriendo en el mundo, no, a lo mucho son mencionados o sancionados líricamente, ¿no? Pero jamás se les sanciona ni se les condena como debería ser, ¿no? Los países que están en esta mafia de seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son los países que más armas venden. O sea, le estamos dando en Naciones Unidas el poder, ¿no?, de decidir qué guerra vale y qué guerra no vale a los que más venden armas, a los países que más invaden, a los países que más guerras han hecho, a países que financian el terrorismo, como es Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Bueno, inicialmente los países no alineados estaban porque no querían estar en el bloque ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia, ¿no? Que, o sea, podían ser también parte de ahí, pero querían tener un espacio que sea más democrático. Y también porque dentro de Naciones Unidas nunca se sintieron representados. No han tenido la libertad de hablar en condiciones de igualdad, ¿no? Porque todas Naciones Unidas puede decir, por ejemplo, condenamos el robo de territorio israelí al pueblo palestino, ¿no? Y podemos votar de los 200 países, 195, pero bueno, los de seguridad, uno solo se pare y vete. Uh-huh. Esa condena, esa sanción, se tumba el voto de todo el mundo. Lo mismo ha pasado con el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Claro, ¿no? Históricamente, en los últimos años, se ha venido votando por el levantamiento del bloqueo y, bueno, está a pie junto Israel, Estados Unidos y algún otro país más diciendo que no. Eso está... Hay que recordar que acá son 2/3 de los países del mundo que están presentes, ¿no? Son 2/3, o sea, es un número significativo. Lo que se está viendo aquí en la isla de Margarita, en Venezuela. Uh-huh. Y le van a entregar la presidencia a Venezuela. 120 países. Por eso, esta pataleta del Mercosur, esto que ha pasado ayer, es como la del niño llorón. O sea, no, como no puedo ganarte jugando fútbol, no sé, te pincho la pelota, por lo menos, ¿no? A ver si sacas otra para jugar. Si evalúas, ¿no?, entre 3 países, donde 2 por lo menos están completamente cuestionados por las cualidades democráticas, de cómo se han deshecho de presidentes elegidos mayoritariamente, como es el caso de Brasil y el caso de Paraguay. Uh-huh. y un país como Argentina, donde un presidente, y yo estoy apostando a quien quiera, ¿no? Yo no sé, yo tengo mis dudas que Macri termine su periodo por que el pueblo argentino está de pie, ¿no? Y ya en enero se anuncia una movilización nacional, un paro nacional en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y ustedes saben muy bien que los argentinos no andan con cuentos, o sea, los han empobrecido en un año. Entre esto y 120 países que respaldan a Venezuela, que le van a dar un respaldo que lo reposiciona, ¿no?, en el escenario mundial, hay una gran diferencia. Y lo han hecho básicamente por eso. Ya Mercosur andaba cojo con la presencia de estos gobiernos durante todo este año. Ya andaba mal la cosa, ¿no? No se saben de avances en Mercosur, ¿no? Y el argumento de que Venezuela le tocaba a Venezuela es un argumento para terminar de quebrar un espacio comercial importante. Hay un tema que no es menor también, que se maneja desde el movimiento de los países no alineados y tiene que ver con una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo, siempre está analizando y haciendo el monitoreo correspondiente, que es el tema del aspecto comunicacional. Se ha venido dando un avance sustantivo con respecto a cómo se pronuncia o cómo se procesa la integración comunicacional entre América Latina y el Oriente, por ejemplo, ¿no?, en lo que tiene que ver con la llegada y el lanzamiento de Hispan TV, una cadena iraní que tiene sus sedes en diferentes países de América Latina, como también tiene una consolidación algunas otras cadenas, como por ejemplo Telesur, yendo hacia el oriente para llevar la verdad de América Latina a estos países que históricamente se han intentado como secesionar, dividir. RT también. RT, que es otra experiencia desde Rusia, que ha tenido una expansión hacia América Latina y tiene que ver con todas estas políticas de acercamiento de la ex Unión Soviética, de Rusia, de lo que tiene que ver con los países, por ejemplo, de Irán, de otros países que están muy expectantes de China, que están muy expectantes a lo que pasa no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, por lo que significa también América Latina como un reservorio de agua dulce y de recursos naturales para un planeta que ha venido consumiendo totalmente irresponsablemente y sistemáticamente los recursos en África, en Asia, en Europa y en el propio Estados Unidos. La pregunta va con respecto a dos temas fundamentales en lo que tiene que ver con qué puede aportar Venezuela y qué puede aportar la América Latina para la consolidación de este bloque del sur, este bloque de países no alineados, para efectivamente consolidar esta estrategia comunicacional que permita una mayor interacción y el desmontaje de este bloqueo idiomático que a veces nos pone la mayor de las veces las diferencias culturales que tenemos entre Asia, África, América Latina y otros países del continente. Bueno, yo lo he hecho en más de una oportunidad, ¿no? Venezuela es un ejemplo en tema de medios de comunicación, de la tan mentada libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Acá cualquier comuna tiene una radio, bueno, el esfuerzo que se hace, por ejemplo, desde corresponsales del pueblo para tener una radio web, ¿no? Porque el futuro de la comunicación va por allá. Ese tipo de situaciones son ejemplos para el mundo, ¿no? Mientras en países que se jactan de querer dar clases de libertad de expresión, como el caso peruano, por ejemplo, donde son tres o cuatro familias los dueños de todo el espectro radiofónico, en Venezuela es cuestión de ponerle voluntad, sí, seguro, y algunas cositas burocráticas que siempre hay en cada país, pero desde aquí hay mil y pico de radios que están trabajando desde hace años en Venezuela, ¿no? Lo que sí está faltando es comenzar a tener una agenda más común, más comprometida. Todavía los medios de comunicación alternativos, incluidos los grandes medios que mencionábamos hace un rato, RT, o Hispan TV o Telesur, no compartimos una agenda común, uh-huh, teniendo una agenda común, así es, amplia y grande. Tenemos al frente a una serie de medios de comunicación o de desinformación, ¿no? Como CNN y demás, que tienen una matriz de mentiras completas, pero que son repetidas disciplinadamente por los canales de televisión de cada país que son de la derecha o por los medios de comunicación, ¿no? O sea, desde el norte dicen, bueno, esta semana atacamos a Venezuela por el tema de las colas, listo, y rum, todo irrumpe todo, todos los medios de comunicación del mundo, ¿no? Y se habla de eso exclusivamente. Ellos están con una estrategia bastante clara. A nosotros nos falta tener una estrategia clara, ¿no? Andamos como que muy desligados unos de los demás, ¿no? Y eso habla mal, ¿no? Porque tenemos un potencial para comunicar impresionante. Los que estamos en las entrañas de los pueblos somos nosotros, ¿no? Los comunicadores alternativos, que son compañeros de base en muchos países, en Argentina, en Chile, en Perú mismo, en Uruguay, en Brasil, hay una cantidad impresionante de medios alternativos que podríamos hacerle una buena batalla al enemigo, ¿no? Pero es difícil si tú propones un tema esta semana y yo otro distinto. Entonces no tenemos capacidad de llegar en la misma intensidad con la población. Y peor aún con temas que a veces resultan lejanos, ¿no? Que no son lejanos, pero que resultan lejanos. Hablar de África o hablar de Asia, para la gente es hablar de otro planeta, ¿no? Porque eso es por allá, ¿verdad? Y la única matriz de información que llega es la de los medios, estos criminales que se prestan para el terrorismo mediático y para que sean una cabecera de playa informativa para criminalizar algunos países para poderlos invadir. Guillermo, estamos llegando al final, y compañeras y compañeros que nos escuchan semana a semana a través de la Biglietti, estamos llegando al final de este Aquí se respira lucha de este jueves, pero te pediría, Guillermo, en un minuto, en un titular. Hay una propuesta que se está trabajando para consolidarla muy en breve, muy prontamente, como es Lumbre, esta primera escuela de formación política ideológica, la primera escuela radial política, de formación política ideológica. Y bueno, queríamos saber cómo están las inscripciones, cómo hace la gente para inscribirse, cómo la gente hace para seguir luego, cómo va a ser la metodología. En un minuto, ¿cómo podemos resumir esa invitación para que se sumen a Lumbre? Bueno, sí, mira, ya tenemos más de 200 inscritos de toda América Latina, ¿no? La gente ha escrito con mucho entusiasmo porque vamos a iniciar la escuela Che Guevara, que hemos hecho en algunos países, pero creo que gracias a la Biglietti y a corresponsales del pueblo, a ti, a Niurka, a Pablo, a todo el equipo que nos ha venido apoyando, ¿no? A Yelén, a Susana, compañeros queridos, ¿no?, que nos están apoyando en esto, que es nuestro granito de arena por el tema de la formación política, que es tan necesario, ¿no? A veces se ha abandonado el tema de la formación política creyendo que ya es innecesario en estos tiempos, ¿no? Y por el contrario, ¿no?, es un momento justamente donde el enemigo golpea tanto, donde tenemos que fortalecernos ideológica y espiritualmente. Por eso la escuela se inicia con textos del Che Guevara. Uh-huh. Vamos a trabajar un texto semanal en la búsqueda de la construcción, de entender que el socialismo es necesario, pero también la construcción del hombre y de la mujer nueva, ¿no? Entonces, la invitación es en la Biglietti o por la Biglietti, los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Una llama que enciende conciencias. Así, mira, para terminar, los que quieran inscribirse en el, bueno, a través del Facebook, yo soy Guillermo Bermejo Rojas, sale mi foto y bueno, me mandan la solicitud y ya la metodología la vamos a estar entregando hoy por la tarde-noche, ¿no? Bien. Para todos los inscritos. Bien, llegamos al final. Hemos trabajado para ustedes Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo Rojas desde aquí, desde la web Radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela para y desde la Patria Grande para todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica, el Sistema Continental de Comunicación e Información y los corredores comunicacionales nuestroamericanos pendientes en la retransmisión de esta apuesta comunicacional de Aquí se respira lucha. Será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.